cruzó la frontera en el vientre de María. Y aún cuando no lo sabía, lo esperaba la opresión. Como pesebre de pobre, pobre cuna sin honor. Dicen que es hijo de pueblo, que su padre se emigró buscando un mejor futuro, que a la fecha no encontró. Cuando nazca tu niño en el imperio, cuando sienta congelarse el corazón al mirar a su pueblo deportado y conozca la discriminación, tomará su lugar en esta lucha. Será pueblo que se arma de valor para andar los caminos del derecho, para abrir las fronteras al amor. Jesús cruzó la frontera en el vientre de María, y aún cuando no lo sabía, lo esperaba la opresión. Como pesebre de pobre, pobre cuna sin honor. Su madre vino de lejos, toditito atrás dejó su casita allá en el rancho, porque todo lo perdió. Cuando nazca la rosa de tu vientre y sienta en carne propia la opresión, madre nuestra, vayamos a otra casa, a la tierra del canto y de la flor. Esta noche de estrellas y luceros, esta noche de luna y nuevo sol, esta noche de cantos y de gozo, es el parto de la liberación.